radio como tú, diferente, alegre, amena. Como tu cotidianidad, pero distinta. Como tu desayuno, crees que no te hace falta, pero nos necesitas. Radio como tú, tu música, tu estilo, tu vida. Como tú, te queremos escuchar. Y como tú, tenemos algo que decir. Por eso nos tomamos los micrófonos. Aquí inicia Como tú Radio, una propuesta que suma esfuerzos y colectivos. Bienvenidos. Nacido para cantar. Quizá fue mayo, quizá febrero, el día en que aprendió a cesar. Pero fue un día en que volando vivía, que no pudo cantar. Porque los hombres le salieron a cazar. Mas el hombre, factor de error en la creación del universo, capaz de destruir su propio mundo, tan solo por complacer su vanidad. Y así él voló con ligereza, perseguido, escapando de la humana fiereza. Entonces supo de odios, de pasiones, de bajeza, lloró de tristeza, aprendiendo a madurar. Escapando así vivía, en un mundo hostil que una vida triste le imponía, hasta que llegó el día en que lejos de cantar. Fue entonces que aprendió a rezar. En un programa más de Como Tú, yo soy la Cachita desde este Quito Bipolar, dándoles la bienvenida. Estábamos escuchando el tema de los bolivianos jarcas, la oración del pajarito, a propósito de que hoy inicia la Semana Mayor. Buenos días, Juli, ¿cómo estás? Hola, Cachita, muy buenos días, muy bien, gracias. Un saludo cordial a todo el país y especialmente a los maestros en su día clásico. ¡Macho! ¡Sé que es maestra! ¡Feliz día! Gracias. ¿Johnny? Muy buenos días desde este mundo andino. También con toda la energía para empezar una nueva semana. También es maestro. Ah, ¿serio que también es maestro? ¡Feliz día! Muchas gracias. Igual para todos los colegas y maestros también. Muy buen día. Alex. Buenos días, en especial a los maestros que nos están escuchando. Feliz domingo, ¿no? Y bueno, yo también me dedico un poco a la enseñanza. y bueno. Feliz día, ahora todos son maestros. Cachita también es maestra. Ah, yo también, sí, que también soy maestra. Claro, pues tú también eres maestra. Sí, maestros y alumnos, todos somos. Todos aprendemos, eso es lo importante. También le mandamos un saludo para ella, Franklin, que nos está ayudando con la... Que también es maestro. También es maestro. Ajá. Mayor, pero maestro. Y a Diego, muchas gracias por los controles. Sin ti esto no fuera posible. Te queremos mucho, aunque no seas maestro. No, es un maestro de los controles. Claro, maestro. Claro, el maestro. ¿Qué tal? Bueno, si ahora nos vamos a escuchar otro tema. Vamos a escuchar Santo, parte del disco de la Misa Andina de Shuruk Altiplano. Thank you. escuchando un fragmento de la misa andina de Skrun Kruk Altiplano. Bueno, la anécdota, la versión de la misa andina de Altiplano de Chile aquí en Ecuador, es que comenzó desde el colegio con unos amigos formando un taller de instrumentos andinos, y cuando ya estuvo un poquito más ensamblada, la enviaron como propuesta a Europa para hacer esta misa andina. Y conjuntamente con la iglesia, con la curia de aquí, lograron concretar el proyecto de la misa andina para Ecuador, la versión ecuatoriana. Y a propósito, ustedes se estarán preguntando, ¿por qué comenzamos con la oración del pajarito y con la misa andina, con el disco de la misa andina, con el tema santo? ¿Por qué hoy comienza, o sea, hoy se da inicio a la Semana Mayor con el Domingo de Ramos? Casi digo el chiste que dijo Franklin antes de iniciar el programa. Mejor no. Sí, mejor dejemos así. Déjese. Esta, bueno, para la religión católica, para los que profesan la religión católica, es una de las fechas más importantes, ya que se da el inicio al... ¿Alguien me ayuda? A la Semana Mayor. Eso, a la Semana Mayor. Con el Domingo de Ramos, igual les recordamos que si van a llevar los ramos, que generalmente son caracterizados, son hechos de palma de cera. Palma de cera y de marco es romero. Que ya está en extinción. Que también, o sea, y la palma de cera ya está en extinción. Entonces lo importante es que si van, o sea, es una tradición, pero a veces también es bueno ser amigables con el ambiente, ¿no? Y no llevar la palma de cera, sino otras alternativas, simplemente el romero. No compren ramos hechos de palma de cera. Y no comprar ramos hechos de palma de cera, exactamente. Que así es el hábitat de algunas especies nativas. Te cuento, Cachita, que ayer en el mercado de Yeruquí, con mucha alegría, pude observar que se habían hecho hermosos arreglos con totora, el mismo material del cual fabrican las esteras. Tenían unos hermosos arreglos en los cuales estaban incluidos el romero, el olivo, el laurel, que son característicos de los ramos. ¡Qué genial! ¡Aplausos! Nos faltan aplausos. Bravo, bien por esas iniciativas. Sí, ¿no? O sea, es increíble ver cómo cada vez se va tomando más conciencia. Y en Semana Santa ves menos palmas de cera y ves otras opciones, ¿no? Además te cuento que eran unas verdaderas obras de arte. Ya sabes que los artesanos otavaleños son unos artistas. Eran realmente hermosos esos arreglos. Pues sí, y también también parte de esta semana es ver las tradiciones que se van dando, ¿no? Las tradiciones, cómo se van dando, cómo van, cómo es todo un proceso, ¿no? Tienes el día jueves, si mal no me equivoco, fue el arrastre de Caudas, ¿no es cierto? Fue el arrastre de Caudas. También, o sea, ya con esto del Domingo de Ramos, yo como anécdota puedo decir también que Yeruquí, el párroco que antes estaba en Yeruquí, había tanta gente que quería bendecir el ramo, que el padre caía, y al finalizar, y había gente que se quedaba ahí, al finalizar la gente, el padre Aldo, por cierto, un saludo, lanzaba el balde de agua. Les bendecía a baldazos. ¿Quedaría la expresión bien? Sí. Una manguera. Debería conseguir una manguera con agua bendita. En todo caso, para todas esas personas, no solamente los católicos, sino también todos los cristianos en general, que celebramos, que conmemoramos la Semana Mayor o Semana Santa, que tengan una semana llena de recogimiento, que en realidad se cumplan los propósitos, porque ese es el propósito. Después de los carnavales y de toda la farra y toda la fiesta, viene la cuaresma, que es un tiempo de reposo, de reflexión, y ahora la Semana Mayor, que es para reencontrarse con la espiritualidad personal. Y también, o sea, es el encuentro en familia, ¿no? Porque tienes el Viernes Santo, que se hace la fanesca, y es como una verdadera reunión familiar. De hecho, es lo que todo el mundo aporta su granito. Su granito. Aporta su granito. Y qué rica la fanesca. Ayer comimos fanesca. Ah, sí. En algunos lados ya están comiendo la fanesca. Yo voy a esperar hasta el viernes. Y por cierto, ¿qué tienen ahí? Bueno, yo les tengo una curiosidad. La frontera con Brasil, entre Paraguay y Brasil, hay un pueblo que se llama Puente Quijá y Catuete, que han sabido hablar hasta cuatro idiomas. ¿Ya? hablan portugués porque están cerca de Brasil, hablan alemán porque algunos son originarios de Alemania, y hablan los dos idiomas, entre comillas, ya nativos, sería el español o el castellano, y también el guaraní. Entonces, una gente es recontra preparada en ese aspecto. Claro, y interesante, ¿no? O sea, estar en la frontera, y pero el simple hecho de estar en la frontera, o sea, digamos que hasta cierto punto te obliga a saber más idiomas. Sí. Yo también les tengo una nota curiosa para las amantes de Barbie. Les cuento que hay una Barbie con las proporciones de una veinteañera real, de una joven de 20 años, de 17 a 20 años. El diseñador Nicolas Lyne, creador de la Barbie normal, como la conocemos, que fue lanzada hace unos meses, cuyas imágenes fueron totalmente un fenómeno viral en Facebook. Para llegar a este modelo, el artista tomó como referencia el cuerpo de una mujer promedio de entre 19 años a 20 años. Debido a las peticiones de cientos de padres de todo el mundo para crear una Barbie con las medidas de sus hijas, Nicolai planea crear 5.000 muñecas bautizadas la Mili y ponerlas a la venta. Lo característico de estas Barbies es que no tienen el típico pie de las muñecas que generalmente vemos, que son totalmente en punta, sino son casi pies planos, adaptables para los zapatos que también se piensan comercializar con las... que se piensan comercializar con las muñecas. El Nicolai, que vive en Estados Unidos, emprendió esta iniciativa con intención de concientizar a las niñas para identificar las características de su cuerpo reales, sin compararse bajo esos estándares de la Barbie comercial. Asimismo, el creador define que si la Barbie fuera una mujer real, no tendría nada que ver con la figura de plástico que todos conocemos. Tras un largo estudio en un centro de salud, el artista tomó los datos de cientos de jóvenes de entre 17, 19 y 20 años que asistieron a su centro de salud y luego promedió sus medidas. Si ustedes encuentran las imágenes de esta Barbie, no tiene la cintura delgadita, incluso hay unas ediciones que hasta que son bajitas. La característica también es que el maquillaje le puedes encontrar es bastante bajo, casi no es muy notorio que está maquillada como las muñecas convencionales, y tiene la versión entre pelo marrón y rubio, pero no el rubio blanquizco, sino un rubio un poco más natural. Más castaño. Exactamente. Interesante. Bueno, es una buena propuesta. Chévere, ya, o sea, pienso que se están desestandarizando los márgenes, porque llegan a extremos de copiar la figura de una Barbie. Por decir, hay una chica en Europa que está copiando esa, la muñeca natural o viviente, no sé. Ah, sí, he visto en internet, es famosa. Y sabes que de hecho eso también es lo triste, ¿no? Hace algunos días tuve la oportunidad de ver un reportaje en Russia Today que le hacían una entrevista a este personaje que se operó como la Barbie, ¿no? Y ella decía que ella mil veces prefiere ser torturada antes de tener un hijo, porque no quiere arruinar la perfección que ella logró tomar, que ella prefiere estar con un hombre nórdico que con alguien de Ucrania o con alguien de Rusia, porque esto destruiría su perfección, ¿no? Entonces ella evitaría mil veces, prefiere ser torturada que tener un hijo. Pero si se cree que ha venido de otro planeta, ella cree que ha venido de otro planeta. Yo sí leí que está loca. Y eso es, de hecho, sí, últimamente, o sea, se lee 10.000 cosas y se ve 10.000 cosas, que hay un sinnúmero de personas, incluso una mujer que también se había operado como Barbie y que se estaba sometiendo a tratamientos de reducción de IQ para ser más, disculpen la expresión, pero para ser más boba. Entonces ella decía que ella de hecho se sentía bastante cómoda siendo así, que ella no le interesaba leer, no le interesaba el cine, no le interesaba el teatro, no le interesaba leer nada. O sea, ella solo quería ser boba, y ella se sentía cómoda cuando se olvidaba las llaves o cuando se confundía de pasillo en un centro comercial. Uy, bueno, de todo hay. ¿Alguien más? Sí, les cuento a todos esos amigos que seguramente van a ir a la playa que pueden consumir aguacate durante la semana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso les dará un resultado de bronceado y cuidado de la piel a la vez. Naturalmente. Oh, yo pensé por los otros efectos. Los de la playa. Efectos secundarios también. Aparte de eso. Un buen batido de aguacate, me cae mal. Sí, chévere lo que dices, porque hay algunas personas que nos encanta el aguacate, y si así podemos tener un bronceado cuidándonos nuestra salud, mucho mejor. Pero estás quemadita. También, por aquí ya dicen que sí ando quemadita. Tengo otra nota curiosa, un apicultor chino que permitió que en su cuerpo se posaran 460,000 abejas. Uy, qué rico. Para llamar la atención y para hacer publicidad de la miel que él produce en su granja. Uh-huh. ¿Qué tal? 460,000 abejas, abejas reinas, según dice la nota. Bueno, ya no lo han de picar, o más bien ya no ha de sentir. Ya no. Pero sí dice que sentía casi mucho temor al momento que se acercaban a la nariz, a los oídos, a los ojos, que sentía mucho temor. ¿Quién no? Si uno ve una abeja y ya se... Claro. Ya sale corriendo. Igual, hablando de abejas, les cuento que las abejas tienen una trágica vida una vez que pican a los humanos. El aguijón está conectado al abdomen. El rato que nos pican y la abeja sale volando, el abdomen sale de la abeja y por ende la abeja muere. Pero les cuento que eso solo les pasa con los humanos. Las abejas, al momento de picar a otro animal, a un insecto mismo, no les pasa absolutamente nada. Qué interesante, no sabía. Deberían picar más insectos, de hecho. Nosotros infectan, qué sé yo, prefieren botar ahí su abdomen, creo. Es que han de pensar que con nosotros es todo o nada. Nosotros somos dulcecitos. Pero qué tal si nos vamos con un tema más. Bueno, este tema es bastante especial. Franklin, por momentos, por problemas de salud, no puede estar acompañándonos en el micrófono. Vamos a escuchar el tema Madre, de Inspiraciones, a propósito que es el cumpleaños de Gladys, que le mandamos un fuerte saludo. Saludos a Gladys. El día martes. El día martes es el cumpleaños. Le dedica con mucho cariño esta canción, así que... Quisiera estés conmigo para siempre, para vivir. Madre, yo te agradezco por todo aquello que me has dado para ser feliz. De noche le ruego al Señor que no se aleje de mi lado, que yo sin ti podría morir. Tú me enseñaste a volar. Te agradezco, madrecita, por todo eso y mucho más. Conmigo para siempre, para vivir. Madre, yo te agradezco por todo aquello que me has dado para ser feliz. Señor, que no te aleje de mi lado, que yo sin ti podría morir. Tú me enseñaste a volar,

correcto, siéntese bien porque vamos a hablar de la educación. Eso antiguamente nos decían así nuestros profes, nuestros maestros. Y algunos sí con muy buenos resultados. Como decía, una frase de esta semana es: unos gallos me educaron bien para que yo haga lo que estoy haciendo ahora, hacer otra vez maestro. Y lo que escuchábamos era de la mano de la Orquesta Sinfónica Nacional, el himno de gratitud al maestro. Hoy 13 de abril es el día del maestro, valga la redundancia, de aquellos ecuatoriano, de esos maestros que se amanecen preparando la clase, que se gastan las gargantas por enseñarnos un poquito de su conocimiento todos los días, ¿no? Y tenemos en cuenta que no es un trabajo solamente que termina hasta la hora clase, va mucho más allá de los horarios, ¿no? A tiempo completo. Sí, de hecho esta fecha se instituye en 1920, cuando el entonces presidente de la República, Alfredo Vaquerizo Moreno, instituyó el 13 de abril como el Día del Maestro Ecuatoriano, en homenaje a Federico González Suárez, Juan Montalvo, Luis Felipe Borjas y el hermano lasallista Miguel Febres Cordero, del Instituto de los Hermanos de la Escuela Cristiana y Santos de la Iglesia, cuyo retrato se aprecia en el mismo orden en el que han sido nombrados. Podemos aquí escuchar la versión de la Orquesta Sinfónica Nacional, el himno a la gratitud del maestro, la letra de Pablo Aníbal Vela, aunque nosotros lo escuchamos instrumental, y la música de Enrique Espín Yepes. Es una parte chiquita de lo que se celebra el Día del Maestro. Pero nosotros no vamos a hablar del lado histórico. Vamos a hablar de aquellos maestros que nos marcaron un poquito en nuestras vidas. Ya sean siendo los más odiados. Los traumas. O... la parte de ley. Los profesores que nos causaron traumas, los profesores que nos causaron cariño y los profesores que nos dieron lecciones de vida que nunca pudimos haber imaginado. Así que comencemos, ¿qué tal si por la mano de la profesional aquí? Bueno, los maestros que causaron impacto en nuestras vidas. Tengo una profesora a la que siempre recuerdo, que fue mi profesora de segundo grado. En esos tiempos, segundo grado, ahora sería tercero de educación básica. Su nombre es Blanca Villa Gómez. Y un saludo muy grande, no sé si todavía vive, porque para nosotros en ese momento ya le considerábamos una ancianita, pero era una persona que nos dio mucho, que nos ayudó, que nos guió, que inclusive dejó su casa y fue a vivir en Yeruquí para estar más cerca de sus estudiantes. Y no me di el tiempo, se terminaban las clases y después ella continuaba, nos enseñaba manualidades. Compartía mucho con nosotros y siempre nos alentaba, siempre reconocía todo lo que hacíamos, por pequeño que sea. Igual les recuerdo, antes de comenzar con Johnny o con Alex, les cuento que si quieres también aportar con el tema, puedes comunicarte al 2220-669 o al Facebook como tu radio, o en Twitter @como_tu_radio. Johnny, recuérdenos. A ver, de la escuela sí tengo algunas, lamentablemente no me acuerdo los apellidos. Tenía una profesora que estuvo en segundo grado, la profesora Ruth. Realmente, disculpas, no me recuerdo el apellido. Después en quinto grado una profesora, un carácter muy fuerte, que se llamaba Comandá. ¿Comandá? Sí, Comandá. Y tenía, le gustaba cantar, nos enseñó muchas cosas. Bueno, nos acompañó solo un medio año escolar, pero ya nos enseñó magníficas cosas. En sexto grado tenía un profesor, ese sí me acuerdo, César Augusto Salazar, que nos está escuchando, pues un saludo, gracias profesor. Él vuelta nos enseñó algunas maneras de dirigirnos a las personas, muchas buenas virtudes que él tenía en ese entonces. Después en el colegio, profesores, un montón, y uno de los, me acuerdo de un profesor de matemáticas, Mauro González, excelente profesor, el más estricto profesor que haya conocido, pero un excelente profesor. Y de paso también al profesor Luis Muñoz, que era el orientador. Él fundador realmente de una tradición de los montalvinos, que era, ese sí era un profesor de cepa de los montalvos. De ahí, ¿qué más? Otro profesor bueno, el maestro y licenciado Campo Verde, profesor también de matemáticas del diversificado, excelente profesor, lamentablemente ya nos dejó de acompañar en esta vida, y pues era un excelente. Está educando a angelitos. Sí, todo el mundo le corría, pero era excelente como profesor, un buen profesor realmente. Alex, mi homenaje de gratitud a Marco Trujillo, un profesor de sociología que tuve, que me enseñó mucho y sobre todo me motivó al campo de la investigación, ¿no? Ahora siento mucha atracción por este campo y gracias a él creo que me ha enseñado un poco más a ser crítico y todo eso. Y creo que él es el referente más importante en mi vida en cuanto a la secundaria, ¿no? A la secundaria más que todo. Ya en lo universitario, a algunos profesores, Nicolás Svistonov, que ha sido mi profesor de pintura en la universidad, Esteban Manuel Mejía, un referente increíble, ¿no? Igual que te impulsa, te motiva a seguir adelante, ¿no? Sobre todo a tener cariño y amor y pasión en lo que haces. Saludos para ellos. Un no tan grato saludo para mi profesora de la escuela, Susana López, espero que todavía esté viva y me esté escuchando. Gracias por las torturas, por hacerme sentar en esos palos, en esos... Es que tenía una clase de tortura. Tenía un tablero lleno de tizos y ahí nos hacía arrodillar. Claro, nos hacía levantar primero las bastas, nos hacía arrodillar ahí, nos mantenía durante una hora o una hora y media o algo así, sentados ahí. Así que mi saludo de no gratitud para ella y para todos los maestros que tienen este comportamiento. Agradece que tus rodillas se hicieron fuertes. Ahora juego fútbol como varón. Gracias, tú además. Gracias. Parece película de terror. Sí, yo... en verdad. No me dejaste terminar con mis profesores, con mis maestros. Claro, porque también en la secundaria, la señora Laurita, nuestra profesora de sociales, bueno, nos una disciplina bárbara, pero nos enseñó a ser disciplinados. Y un profesor también que fue muy especial, que fue innovador, el ingeniero Verde Soto, que todavía, con el cual todavía nos encontramos, ¿sí? El ingeniero Verde Soto fue un profesor innovador, realmente llevó cosas nuevas, dinámicas, una actitud diferente en el aula, el que podamos tutearnos y que seamos, que tengamos una relación diferente, totalmente diferente. Y en la universidad, sí, bueno, a mis maestros de especialidad, de carrera, a todos. Un gran saludo, un gran abrazo, son geniales, gracias. Bueno, después vendré yo, porque ahorita nos vamos con un tema, vamos a escuchar a Mercedes Sosa con la canción Que Vivan los Estudiantes. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Están los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto a toda la estudiantina, son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Bueno, y estamos aquí, ya nos vinieron de visita, como siempre nos caen a cabina. Estamos con Connie Ángel de la Corporación Humor y Vida, que nos viene a hacer una estupenda invitación. Muchísimas gracias a todos. Bueno, madrugando, un domingo que me vine en bicicleta. Bueno, vengo a invitarles a todos los oyentes, a todos los amigos, amigas, vecinos, papitos, mamitas, para que se acerquen hoy a la Casa Humboldt. A las 11 de la mañana vamos a estar presentando esta obra de la Corporación de Humor y Vida que se llama Un Sueño Soñado, una obra que trata sobre incentivar a los niños a la lectura, ¿no? También contar un poco la cotidianidad en la que entramos todos y olvidamos esa parte, ¿no? Ahora con esto de los computadores, las tablets, todo, queremos estar ahí conectados, pero no nos olvidamos de los libros. Entonces queremos hacerles esta invitación para que se acerquen a la Casa Humboldt a recordar un poco, ¿no? A acordarse de las viejas historias, de las historias universales de la literatura universal que nos contaron a todos, ¿no? Entonces estamos con los cuentos del Quijote, de Juana de Arco, de todas estas lecturas que nos incentivaron alguna vez cuando niños, ¿no? ¿Y a partir de qué hora comienzan la obra? Sí, empezamos a las 11 en punto. Estamos ya en temporada todo este mes de abril. O sea que nos quedan dos fines de semana más para que aprovechen. Y de una vez anuncio que el próximo fin de semana vamos a tener 2x1. Entonces ahí avísele a todos los vecinos para que se acerquen a la Casa Humboldt. ¿Tiene algún costo, algún aporte? Y bueno, el aporte ahí es para todo público $5, pero entonces tenemos el 2x1 para que aprovechen el otro fin de semana. Genial. Y la Corporación Humor y Vida, ¿cuánto tiempo lleva trabajando? Nos comentabas que era un trabajo en conjunto con Ecuador Colombia, ¿no? Sí, somos una corporación colombo-ecuatoriana. Llevamos ya 7 años trabajando aquí en el Ecuador. Tenemos algunos proyectos puntuales que trabajamos con comunidades, en frontera, con proyectos de inclusión, pero todo a través del arte. Somos un grupo multidisciplinario, tenemos actrices, bailarines, cirqueros, y bueno, todas las personas que están atrás con todo esto de los proyectos y de buscar nuevas oportunidades. ¿Cómo nace realizar este proyecto conjuntamente con Ecuador, Colombia, entre estos países? Verás, la razón principal de esta corporación al unirse con Colombo Ecuatorianos es porque nos encontramos para trabajar un proyecto puntual con el que nos encontramos. Y después de ese proyecto, como que ya todos nos dijimos, bueno, tenemos todo para armarnos, tenemos el corazón, las ganas, el talento, juntémonos y organicemos esto que ayude a fortalecer procesos educativos también para el Ecuador. Entonces nos unimos, como te cuento, actores, bailarines, músicos, cirqueros, y arrancamos con este sueño de la Corporación de Humor y Vida. Volviendo un poco a la obra, ¿qué personajes nomás podemos encontrar a la obra? Solo un poquito, no todo, así para que nos quedemos ahí con las ganas de correr. Sí. Bueno, realmente es una historia muy sencilla, ¿sí? Bueno, un poco los procesos en el teatro son procesos, ¿no? Esta obra ha ido creciendo. Empezamos ya con ella 2 años ya, pero ha sido como una búsqueda, una investigación acerca de los personajes que más llaman la atención para los niños, ¿no? Y pues obviamente son los personajes mágicos, los personajes que ellos también se identifican desde muy en el fondo, ¿no? Tenemos 2 personajes principales que son Gregorio y Tatán. Estos 2 personajes salen del libro. sí, toman vida, porque hace mucho tiempo están olvidados en una bodega y por fin alguien los mueve de ese lugar, y de ahí se remueve nuevamente todas las historias. Estos personajes salen del libro y empiezan a meter a este personaje que es un personaje cotidiano, serio, malhumorado, que ha ido perdiendo toda esta fantasía de la lectura por su trabajo. Entonces estos personajes le devuelven todo esto a través de la lectura, a través de estos cuentos mágicos que tratamos de porque son muchísimos, ¿no? Quisiéramos contar todos, pero cogimos como los más importantes o los que a muchos de nosotros se nos quedaron siempre desde pequeñitos. Entonces estas pequeñas historias tratan de envolver a este personaje para regresar a los libros, regresar a la fantasía, a la imaginación. De eso trata nuestra obra. Y tenemos un eslogan bien lindo que dice: leyendo con ruedas, alas y patines. Qué hermoso, ahorita me... Y a ver, te abre, ¿no? Porque van adultos, van niños. ¿Quién se divierte más? Los adultos. Los adultos, es impresionante la respuesta de ellos. Al final también nos tomamos fotos, conversamos un poco de los personajes. Hay unos que se quedan más con uno, con otro. Entonces ha sido bien rico este trabajo. Por eso sí los invitamos, es bien importante regresar a los libros, a la lectura, a ser niños. Claro, eso es importante, sobre todo volver a ser niños. Todos tenemos uh-huh. nuestro niño todavía dentro, así algunos lo queramos bien. Esconder. Siempre lo tenemos. Y hoy estamos justamente celebrando el día clásico del maestro ecuatoriano, ya así ves. Que la lucha más grande de los maestros es que los estudiantes lean, así que como anillo al dedo. Claro que sí, entonces yo aprovecho si algún profe, algún director de alguna escuela, algún colegio está escuchándonos, para que tomen nuestros contactos y aprovechen esta obra que está bien interesante. Nos pueden llamar al 0998 375549 o al 250-7046. 7046, somos la Corporación Humor y Vida. Ya, eso. Recuérdanos un poco más el horario de la obra, el día y el aporte que tiene. Claro, estamos entonces... ¿Y en dónde? ¿Y en dónde? Estamos sábados y domingos de todo el mes de abril en la Casa Humboldt. Esto es en la Polonia y Vancouver. El costo es de $5 para todo público, y el otro fin de semana vamos a tener 2x1. Entonces todos invitados. ¿El sábado y el domingo? Humboldt. Sábados y domingos. Ya, ¿el 2x1 también sábado y domingo? Pero solamente el 2x1 es el otro fin de semana. ¿El otro fin de semana? Sí, claro que sí. Así que inviten a todos, al vecino, a la vecina, a todos, que vengan a la Casa Humboldt, iba a ser la corporación, a la Casa Humboldt. Entonces recuerden que ya tenemos actividades para este sábado y domingo. Podemos ir a la Casa Humboldt a ver Un Sueño Soñado, a la Corporación Humor y Vida. ¿Qué tal si nos vamos con un tema? Vamos a escuchar a Normita Navarro con el tema Para que vuelvas. Muchas gracias. A ver, ahora que ya te vas lejos en procura de tu anhelo, ¿cuándo será el día en que te vuelva a ver? Ahora que ya te vas lejos en procura de tu anhelo, esto de tomar vuelo queriendo alcanzar. Puede ser mortal, partida, o será tu luz, tu alegría. Puede ser mortal, partida, o será tu luz, tu alegría. Ay, ay, ay, si te vas, dejarás diciendo a dónde, que no quiero ir a buscarte, vida, donde no corresponde. Ay, ay, ay, si te vas, dejarás diciendo a dónde, que no quiero ir a buscarte, vida, donde no corresponde. Si yo estoy en tu camino, y si la vida

la primera radio pública cultural del país. Como tú, regresamos. La visita de Connie Ángel, que tuvo que irse rápido por la presentación que ya tenían de la obra Un Sueño Soñado de la Corporación Humor y Vida en la Casa Humboldt. El aporte, recuerden que es de $5. Ahora sí, retomando un poquito el tema, Tony, ¿quieres decir algo? No, te tocaba a ti. Ah, me tocaba a mí. Sí. Yo voy a hablar sobre dos profesores. Del colegio, no, de la escuela, no recuerdo a muchos que me hayan marcado ese punto. Los profesores, y muy queridos, de hecho, más por el afecto de sentimental que por lo que me hayan enseñado, porque no tengo mucha memoria de eso. Lo que sí es un profesor de matemáticas que le daba física, matemática en el colegio. Cuando mi papi estudiaba en el colegio, le daba física, ¿eh? No recuerdo el nombre, sé que es Carlos, del apellido no estoy muy segura. Yo me acuerdo, tengo una anécdota muy simpática de ese profesor, porque siempre nos calificaba los deberes uno por uno. Y él veía el procedimiento y era como que, pero justifíqueme esto. No sé, veía un signo y era como que, justifíqueme el signo. Y si tú no podías justificarle, y veía que la respuesta era del compañero de dos filas más atrás, porque tenía una excelente memoria, le bajaba puntos, anulaba un deber, ni siquiera eso, anulaba el deber. Si uno le presentaba copiado de otro compañero, te olvidabas del borrador, te anulaba el deber. Te olvidabas del marcador, te anulaba el deber. No prestabas atención, te anulaba el deber. Creo que de 10 deberes que mandaba, creo que 20 teníamos anulados. Y eso nos sirvió para ser más responsables, ¿no? Para que los semaneros que llevaran el deber, los que tenían que llevar los materiales del aula, llevaran absolutamente todos, para que nosotros también prestar un poco de atención. Y como él decía, ¿no? O sea, hasta para saber mentir, hasta para mentir hay que saber. O sea, si ustedes me cogen y me copian un signo, al menos pregúntale al compañero por qué copió el signo. No me va a copiar así, me va a ver con cara de no sé, profesor. Con él realmente sí aprendí matemáticas, aparte de que los números y yo no llevamos. Aprendí muy bien con él, hay cosas que todavía recuerdo. Y en cuarto curso, con otro profesor, le mando un saludo a propósito, que es su cumpleaños, Patricio Palquivay, si me está escuchando, un fuerte abrazo a la distancia. Él, recuerdo que cuando yo entré a cuarto curso, cambiándome de colegio, de esas transiciones medias feas, ¿no? De un colegio conocer a todo mundo y ser nueve y no conocer a nadie. Llegar, ver que entró un licenciado bajito. ¡Ay, bajito! Que entra corriendo, nos queda viendo y dice, ¿cuántos son? 40. Pues 20 pierden el año y 10 pasarán y 10 se me quedan a supletorios. Todo el mundo se queda en silencio, nadie supo decir nada, todo el mundo se quedó así como que... Bueno, tocará de ley, así como que tocará, pues ya nos dijeron. Igual me enseñó mucho, fue mi profesor hasta sexto curso, me dio entre sociología, filosofía, economía, espero que no me falte alguna, creo que fueron lógica y razonamiento, o sí, fueron más, ¿para qué? O sea, con él aprendí a leer, a entender la otra clase de literatura, ¿no? La literatura de Marx, de Engels, entonces, ese lado de la literatura. Entonces, ¿para qué? O sea, aparte son de esos profesores que se hacen muy amigos tuyos. O sea, en vez de ser solamente el profesor, haces un vínculo de amistad que hasta ahora dura realmente. Entonces, por cierto, te mando un saludo, Pato, un fuerte abrazo. Feliz Día del Maestro y feliz cumpleaños. Serio que a vos te dan doble regalo. Me olvidaba de eso. Eso es lo bonito de recordar gente que ha inspirado, no solamente en lo educativo, también en lo personal. Tres profesores que me han inspirado: el licenciado Cepeda, de Juan Montalvo, pues ella nos decía, ella daba ciencias naturales en tercer curso. Vivir es amar, le gustaba decir eso, ella tenía una orientación evangélica, me parece, pero ella le gustaba enseñar, nos enseñó durísimo, porque tenía su carácter fuertísimo, pero eso era, amar, vivir es amar. Otro profesor en sexto curso también, de los mismos montalvinos, el doctor Arias, daba química, una persona que tenía ese lema, pensar, pensar, pensar, y sobre eso pensar, pensar, pensar, para responder. Le detestaba la mentira, él solo con mirarnos ya nos decía de todo, no podíamos mentirle jamás, y nos enseñó muchas cosas también aparte de su materia. Y el último profesor en la universidad, pues un profesor de embriología, Marcelo, ya me acordé. Él también decía que primero está la gente, o más bien hay que ser gente y después ser el profesional. Excelente profesor también y inspirador para todos. Y por cierto, yo me olvidaba lo que entramos a decirles del tema. Estábamos escuchando Saltando Ciudades desde Macas con la agrupación Rec Royce. Me olvidaba decirles el tema. Y es importante, ¿no? Porque hay profesores que marcaron tu vida por ese lado del cariño, ¿no? O sea, ese lado del cariño, de que te enseñaron lecciones de vida. Sin que tú te dieras cuenta, te dieron lecciones que ahora las aplicas, ¿no? Y dices, esto me dijo antes, ¿no? Hay profesores también que te marcaron una enseñanza, pues buenos profesores, pese a que no pudiste haber tenido una relación, una conexión de cariño, tienes una... tuviste una conexión de enseñanza, ¿no? Inmediatamente te recuerdas algo en un papel y es como que, pero este profesor me dijo eso, ¿no? Pero hay el otro lado de los profesores. Los malísimos que... Vamos a hacer, sin decir nombres, vamos a recordar esos profesores que nos... Que también nos marcaron nuestra vida, pero por el lado de que nos dejaron algún mal sabor a boca de decir, ¿por qué? Sí. Sí, tienes razón. Sí, sí, sí. Tengo una profesora que era orientadora en el bachillerato y sin embargo un día que yo tenía un problema muy grande, me presenté a una prueba y mi nota fue 0.2. Imagínate, solamente respondí y no, a mí me gustaba responder solamente lo que sabía. Respondí la primera pregunta y no pude responder más, pero era por el estado en que me encontraba. Y esa profesora, te digo, a pesar de que era orientadora, me llamó y me dijo, venga acá, señorita Cárdenas, usted tiene 0.2. Si fuera cualquier otra persona, le subiría la nota, pero a usted no. Le dije, gracias, no necesito. Y así fue. Después me esforcé y sacaba solo 20 con ella. En ese tiempo era 20. Así que me gradué y todo lo demás. Y después en mi trabajo fue esta licenciada. Pero para mí removió todos esos recuerdos. Sí. Y una lágrima salió. ¡No! Así que le pregunté, dije, ¿qué es lo que desea? Y todo, y le, claro, ella se puso nerviosa porque me reconoció. Entonces, pero fue mal. Y eso es lo que no quisiera que pase nunca en la vida. Y por el otro lado, te quería decir algo. No es solamente que los maestros marcan nuestra vida, sino que a mí también me gustaría hablar de los estudiantes que marcan nuestra vida. Ah, sí, ¿no? Así como maestros. No es estudiantes que marcan nuestra vida. Y te digo, no quiero dar nombres para no herir susceptibilidades, pero sí hay personas que me han conmovido mucho y que, por ejemplo, al fin del año me han escrito cartitas diciéndome gracias por tal o cual situación que muchas veces uno ni siquiera recuerda, pero que ellos lo tienen muy grabado. Sí. Alguna vez una alumna también, que hasta ahora sigue siendo ahora ya una compañera musical, ella sí alguna vez me parece que me dijo, gracias por motivarme a esto de la música, porque si no lo hubiera encontrado usted, pues pienso que no sería lo que soy ahora. Y eso, ya que ves esa frase sí me conmovió tanto que hasta ahora me emociona. Alex. Pensando en todo ese proceso estudiantil, ¿no? De los profesores, alumnos, esas relaciones que existen entre una parte y otra parte, ¿no? Recordando ese olor, esas sensaciones, los pupitres, del ambiente, de como cuando, o del estilo de los profesores, ¿no? Cómo entran, cómo se dirigen a uno, cómo lo miran. Sí, es una serie bastante interesante de sí. Nuestras vidas, ¿no? De cómo marca, cómo experiencia y también de las cosas que uno aprende y cómo y de lo que absorbe de ellos, ¿no? Quizás a mí, no solo lo bueno, también lo malo. Sí, recuerdo a algunos profesores que entraban pateando la puerta. O sea, ya, no, mejor ni recordar, ¿no? Que lanzaban los cuadernos por la ventana del tercer piso cuando no les parecía algo, o que hubo incluso violencia, ¿no? Dentro de la institución, golpes con los alumnos, una serie de cosas que a veces ni no quisiera recordar, ¿no? Ahorita bueno. Que hablas de lanzar, yo recuerdo que tenía un profesor de matemáticas que lanzaba el borrador para llamar la atención. O sea, tú estabas, no sé, distraído, que me decían, cazando tilingos. Frase típica de los profesores. Está el señor que está cazando tilingos. Yo me acuerdo que él decía eso y una como que, no lo estoy. Y otra vez era así como que distraída. Y cogía y lanzaba el borrador. Nunca te llegaba, pero era el susto de que ¡pam! Explotara contra la pared, porque nunca era contra ti, era contra la pared. Y todo el mundo era así, ¿qué pasó? Y era como que, señor, présteme atención. ¡Ay, lo siento! Y era así, no tenía, y de eso tenía una buena puntería. Porque lanzaba el pupitre, pero no para llegar al compañero, sino contra la mesa. Sí. Y era ¡pam! Lanzaba, y eso te iba a decir, ¿no? La expresión de los profesores, yo tenía, me olvidaba de... Y otra licenciada, Fabiola, me daba literatura, no me acuerdo el apellido, discúlpenme. Más que ser una profesora, se convirtió como mi segunda mamá a ese punto. O sea, y con ella también aprendí a apreciar a los escritores ecuatorianos. Para que, muy buena profesora, igual le mando un saludo, le dicen Fabiolita. Y yo me recuerdo alguna vez con un profesor X, yo era mi primer día de clases, nos tomaron las típicas pruebas de diagnóstico. y era de conocimiento general. Entonces yo me acuerdo que yo cogí, di el examen, salí primerita porque a mí no se desvisa por buscar el examen y corre. Salí el examen y yo me acuerdo que salgo y me llama y me dice: señorita Cárdenas. Y no le hice caso, me dice: Cárdenas. Le regreso a ver y le digo: ay, disculpe, yo pensé que estaba en un colegio fiscal, no en colegio militar. Ay, caramba. No supo qué decirme cuando después lee mi nombre, dice mi nombre, dice: acérquese para acá. Y así, ¿qué quiere? Me hizo la prueba oral, me hizo la prueba oral. Me dijo: a ver, me preguntó y conteste, y vaya y conteste, vaya y conteste. Cuando acabo y después me dice: felicitaciones. Yo así, ¿por qué? Es que tiene buena nota. Y yo así, ah, gracias. Cogí y salí. Pero a él todavía nunca lo de olvidar, mi expresión de: estoy en un colegio fiscal, no en un colegio militar, yo tengo nombre. Bueno, sí, mira, quería decirte también que en verdad, aunque hemos pasado, hemos tenido muchos malos profesores, también tenemos buenos profesores, y como dice por ahí un eslogan, los buenos somos más. Y eso que quede clarísimo, porque el trabajo, como tú decías al inicio, no se concreta a las 8 horas que tenemos ahora en las instituciones, 8 horas y media que tenemos en las instituciones, sino es además en la casa, 6 horas, 8 horas, las 24 horas. Trabajamos extras, porque es el tiempo de la preparación. Ahora que existen las redes sociales y todo lo demás, los estudiantes te envían preguntas, nos envían preguntas por internet, se les responde, necesita una respuesta. Y uno gana de decir: se gana, les di mi Facebook. Y todo eso requiere tiempo, así que para esas personas que creen que los profesores no hacemos nada, no, tienen que saber que los profesores hacemos y mucho. Trabajamos más de lo que... Tiempo completo. Exacto, tiempo completo, full tiempo. Y hablando de hacer, ¿qué tal si aunque esté mal escrito, aunque esté mal dicho, hacemos de escuchar música para que le den la frase? Vamos a escuchar el tema Corazones Muertos de Le Burdel. niños, ya, siéntense bien. No hagan cambiar de sueño, vegan. Bueno, bueno, yo ahora me voy a convertir en la entrevistadora de todos ustedes y quiero comenzar por Alex. ¿Cómo es el día de un maestro? Uf, bastante especial. Especial en cuanto a que tienes que planificar, tienes que hacer una serie de actividades. Pero yo siempre trato de poner ante todo el cariño y el amor que uno tiene por hacer las cosas, ¿no? Y ante todo el amor que uno debe transmitir a los chicos, a los niños, a los jóvenes. Ponerle eso siempre por delante, ¿no? No olvidar, poner ese como objetivo, que sienten ese cariño que uno tiene por ellos y las intenciones buenas, ¿no? Que se tienen, sobre todo, ¿no? Más allá de lo científico y lo académico en sí, ¿no? Claro, ¿no? Eso va también debajo, en la base de todo esto, ¿no? Juli, levantarse tempranito, muy tempranito, viajar, llegar a la institución, empezar a planificar, hacer cosas, todo lo que falta, ¿ya? Desde luego clases, los chicos, seguir todas las reglas, todas las normas, todo lo que estamos inmersos en este momento. Y después, bueno, terminar clases, esperando que haya sido lo mejor, volver a la casa y sentarte a planificar más cosas, investigar hasta la madrugada y así sucesivamente. Pero bueno, lo más lindo es cuando, por ejemplo, el día miércoles les conté una historia a un grupo de chicos y me dijeron que me agradecieron. Se sentían súper bien. Eso es lindo. ¿Johnny? Bueno, para mí es divertirse todo el día, porque haga lo que me gusta y me encanta. Bueno, el día comienza temprano, yéndole primero a dejar a mi nena a la escuela, después me viene el desayuno el respectivo y después ya viene la modalidad maestro. Ahora sí, a investigar, a preparar la clase, a ver qué decirles a los chicos. Como todo siempre cuando enseño instrumento, pues los ejercicios clásicos, después orientarles en ritmos, en armonía y toda la cuestión teórica. De ahí se termina la jornada en ese aspecto. Seguir trabajando, ensayando personalmente, siempre ensayo por las tardes o por la noche o por la madrugada cuando estoy también de humor. De ahí escuchar música todos los días, siempre investigar, y de ahí sí, poquito a dormir, creo que a las 11 hasta las 3 de la mañana, que uno vuelve y se levanta a seguir haciendo cosas. Bueno, John, ya se me adelantó mi segunda pregunta. Alex, generalmente, ¿a qué hora te vas a la cama y a qué hora sales de la cama? A ver, en una época de clases. Sí, como estoy cerca ahorita, vivo cerca del lugar donde estoy trabajando. Me levanto a las 8 y llego a Chimén. Me acuerdo. Sí, me costó. Un día le encontré en la Plaza Grande a elevadas horas de la noche. O sea, sí, paso todo el día prácticamente en las actividades, ¿no? Entonces, no sé, eso básicamente. El horario no es tan importante para mí, ¿no? Pero, ¿A qué hora me acuesto? ¿Tipo 2:30 de la mañana? 2:30 de la mañana generalmente. Y me levanto a las 6. Igual, casi por ahí estaba. Por ejemplo, anoche estuve hasta las 2 de la mañana. No, casi las 3 de la mañana. Y me levanté a las 7 para venir para acá. Y igual, estaba ensayando, viendo unos ritmos que no me salían, ¿no? Ensayando unos temas que quiero montar en el grupo y también con mis alumnos. Y ya se va pasando el tiempo. Cuando uno se divierte, digo, pasa nada más el tiempo. No, que ya se da cuenta porque primero le da sueño y dice, ¿qué hora es? Y encima más estaba dañando el reloj de la pared de mi cuarto. Le falta la pila. Así que alguien que quiera donar una pila, gracias. De lunes a viernes, en el horario de clases, ¿cuál es el día más largo? El que ustedes dicen, ya nos descuentan y el reloj es súper lento. De lunes a viernes. No, todos los días son bastante largo. Cortos para mí. Sí, no tengo un día específico donde sería más largo, más corto, pero cada día creo que tiene un proceso distinto con los estudiantes, ¿no? El día más largo, el día miércoles, que tengo 7 horas. De aula a aula, una hora, pasa la otra, pasa la otra, pasa la otra. Dos días largos, es los días martes y jueves, que me toca hacerme prácticamente dos personas, porque estoy acá en el centro, como esta unidad educativa tiene dos en el centro y en el sur. Entonces, de la mañana en el centro, a medio de la hora del almuerzo que nos dan de 1 a 2. Corre al sur. Corre al sur, porque si no... Y bueno, para que estos días no se nos hagan tan largos ni tan lentos de estos horarios de clases, ¿qué tal si vamos a escuchar a Verde 70 con su nuevo tema, Parodia? Vamos a la pausa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.

dices que eres hermosa y te aprovechas de tus encantos, de que si me distraigo puedo quedarme entre tus manos. Seguro si te enfrento con mis amores yo te consigo. Seguro si me jodes será una pesadilla, no conmigo, así estoy yo. Requete bien. A veces mal, sometimes okay, así estoy yo, perdiéndote. La soledad me va a comer. Porque es mentira que yo vivo esperando, que yo viva soñando, que yo viva contigo. ¿Para qué sueño tanto? ¿Para qué sueño tanto si me falta mi amor? Porque es mentira que me duelan las manos por subir escalando para tenerte contigo y te invite a mi lado para que esté cansado de esperarte, mi amor. Porque es mentira que yo viva esperando, que yo viva soñando, que yo viva contigo. ¿Para qué sueño tanto? ¿Para qué sueño tanto si me falta mi amor? Porque es mentira que me duelan las manos por subir escalando para tenerte conmigo y te invite a mi lado para que esté cansado de esperarte, mi amor. Y escuchamos a Fausto Miño con el tema Sometimes Okay. Bueno, dejando a un lado a los profesores, enviándoles un gran abrazo porque hoy es su día, igual haciéndoles un reconocimiento, esa labor, ¿no? Que no solo termina en el aula, sino va fuera del aula también, en realidad, para que hay que admitirlo, ¿no? O sea, como hay profesores que realmente, o sea, no se sabe para qué serán profesores, hay de los otros profesores y que se ve ahora que son la mayoría, que realmente vale la pena nombrarlos y felicitarlos, se les da un fuerte, fuerte abrazo. Gracias por su esfuerzo. Por ustedes estamos aquí. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la Semana Santa, ya que hoy comienza con el Domingo de Ramos. Recordarles todas las actividades que vienen acompañado con esto, la ruta de las siete iglesias, de las siete cruces, perdón, de las siete cruces, gracias Diego. Igual los conciertos que se están dando de música sacra, que esto es toda esta semana, todas estas dos semanas. Sí, fueron en Requiem, a la misa de Requiem de Verdi. No pudimos. ¿Qué tal estuvo? No sé, no pude entrar porque ya se llenó el aforo. por ir temprano. Recuerden que las actividades son de entrada libre hasta llenar aforo. ¿Qué más les puedo decir? Recordar un poco de las tradiciones que se viven, ¿no? La procesión de Jesús del Gran Poder, que yo como anécdota recuerdo que mi mami me contaba que ella sabía irse cuando era chiquita y que, o sea, veía que la gente realmente habían desmayados inclusive de la pérdida de sangre que sufrían, ya que en verdad se daban de latigazos, se flagelaban, entonces sí, es recordar esas tradiciones, que esto de Jesús del Gran Poder no solamente es, o sea, ya no es solamente la procesión, hizo parte del folclore y del turismo de acá de Quito, ¿no? En realidad. Un poco impactante, pero en fin, es turismo. Claro, así como la del Cristo del Consuelo en Guayaquil, que también es sumamente importante y que reúne a mucha gente. ¿Has visto cómo se ponen esa cruz de cactus en la espalda? ¿No? ¿O cómo cargan esas cruces de madera gigantes? ¿Nunca han visto la procesión? Se han de ver bien. No, yo recuerdo que yo de niña lo vi por la televisión. ¿Así? Y fue como hasta unos, ¿qué será? 10 años que a mí me daba miedo la Semana Santa. De hecho el Via Crucis. O sea, era como que llegaba el Via Crucis y yo digo que no, me da miedo. O sea, mucha sangre, mucha gente, muchas heridas. Entonces era como que, pero y ojo que lo vi solo en televisión, ¿no? Claro, sí, es impactante ver la Semana Santa, la procesión es increíble. Bueno, ese poder que tiene la religión para llevar, mover masas, ¿no? Sí, bueno, yo la tradición, tradicionalmente, bueno, en nuestra casa la vivimos de otra manera, o más con mi abuelita, en todo caso, ella es la máxima creyente de nuestra familia. Y en Tulcán hacemos la tradicional que el tradicional plátano de la Fanesca es un que será un proceso bien grande entre todos los familiares, ¿no? Y claro, yo soy el cocinero principal. Entonces se madruga, mi abuelita tiene todavía esas ollas de barro grandes y preparo la leña ya lista para leña, ajá, sí, y cocinamos pues ahí con, me acuerdo desde pequeño con un tío que es de mi misma edad, está, los dositos ahí meciendo toda la cuestión esta de los granos y todo eso, mientras otras tías hacen las otras cositas, ¿no? Y eso era chéverazo. Siempre fue, y hoy en este año voy a cumplir otra vez este. ¿Y van a invitar amigos? ¿Y van a invitar? Claro. Allá. Pero si es que pueden viajar a Tulcán. Con gusto. Con gusto también, porque por cierto, Tulcán estaba de fiesta, ¿no? Tulcán estaba de fiesta. Sí, justamente este día pasado, viernes, 163 años de cantonización. Un saludo a mis coterráneos carchenses y tulcaneños, sobre todo, que nos sigan viviendo, pues, 11 de abril, todavía del. Tulcán. Y con el Carti no se juega. Sí, jamás. Con Carti no se juega. Juli, recuérdanos, yo, o sea, tengo una idea de los platos. Me acuerdo, si no mal me equivoco, son 7 platos que se comen Fanesca. Son la Fanesca, el dulce digo, el arroz con leche, el molo o puré. El molo. El chocolate. ¿Chocolate? Sí, también. Ya dijiste digo, ¿verdad? Sí. Hay unos postrecitos que se hace con harina también. Los pristiños. Los pristiños, ¿no? ¿Son los buñuelos? No, pristiños. Y buñuelos. Buñuelos. Con miel de panela. Sí. Rico con queso. Sí. Yo digo, si comen la Fanesca, ¿dónde alcanza tanto plato? Tienes que comer poquito de todo para que me alcance. No, yo sí me quedo así hasta... Mi abuelito sabía decir, ya les daban el primer plátano y decían, verán niños, ¿saben? Él siempre se sentaba con nosotros porque tenía ese carisma de ser niño, como decimos nosotros, guagüero. Y decía, tenían que comer todos porque si no, dice, verán que son 12 platos y tenemos que avanzar los 12 platos. Y en el primero toditos ya no jalábamos. Sí, un poco contradictorio, ¿no? Porque se supone que no hay que comer por gula. Y claro, este día sí, viva la fiesta, come. Y es el día de mayor recogimiento. Así se dice. Sí, pero recogimiento gastronómico. Sí. No, quiero recordarles también que en muchas, sobre todo en la Iglesia Católica y muchos cristianos, en esa etapa, en esta semana, se celebran retiros con personas de todas las edades, niños, jóvenes, adultos, etcétera, retiros especiales para matrimonios, y son ocasiones para reencontrarse, sobre todo reencontrarse con uno mismo y con la espiritualidad que está dormida. Justamente en ese aspecto, pues quisiéramos invitar también a los hermanos salesianos en Ecuador, sobre todo en la ciudad de Quito, van a estar festejando la Pascua Juvenil dentro de la Universidad Salesiana los días miércoles, jueves y viernes, sábado. Van a estar todos los días en retiros también y las solemnes misas campales. Así que todos invitados aquí en la Congregación de María Auxiliadora o a su vez en la Universidad Salesiana, tanto del Girón como en el sur. Muchas gracias, Dani, por la invitación. ¿Y qué tal si nos vamos a escuchar un temita musical de la mano de Gustavo Herrera? Vamos a escuchar Mansa pero Peligrosa. Tú eres más que masa pero peligrosa, mansa pero peligrosa. Tú eres más que masa pero peligrosa, peli, peligrosa. Acoso carcelera tú dentro de mí, dentro de cada paso de mi alto ser. Confundes tu mirada y déjame en paz, mansa pero peligrosa. Eres mala, peligrosa, asesina y tan fría, lo sabía. Ay, la vida mejor sería si tú no existieras, si tú ya no fueras. Mentirosa y muy mala, siempre cerca, pero tú a mí no me tocas. Ay, tú que matas, tú que consumes al pobre inocente, tú siempre destruyes. Tú eres más que masa, pero peligrosa, masa, pero peligrosa. Tú eres más que masa, pero peligrosa, peli, peli, peligrosa. No sabes que me llenan ni que me dan mil. Peligro en el ensayo para yo huir. Peligro en el ensayo para descubrir que tú eres masa peligrosa. Fuera, fuera de mi vida, peligrosa, que castigas toda la vida. Ay, ay, ay, casi, casi que yo creía que tú eras fuera, tú no vales nada. Mala, mala, traicionera, mentirosa, tú que buscas, que provocas. Ay, ay, ay, la vida mejor sería si tú no existieras, si tú ya no fueras. Tú eres más que masa, pero peligrosa, masa, pero peligrosa. Tú eres más que masa, pero peligrosa, peli, peli, peligrosa. Te busco carceleras tú dentro de mí, destruyes cada paso de mi alto ser. Confundes tu llama, ya déjame en paz, masa, pero peligrosa. Vas a sonar aquí cualquier otra cosa, porque quedas con aquellos que te dan amor, porque todos son mentiras en tu corazón. Y aunque parece normal, con tu loca angelical, no te preocupes, no te afectes cuando tú haces mal. No me mueres a mirarte para ver otra cosa, porque tú pareces mata, pero eres peligrosa. El pulso que aceleras tú dentro de mí, es el cada paso de mi alto ser. Confundes tu vida, no, ya déjame en paz, mata, pero peligrosa. Tú sabes que me envenenan y que me dan mil. Peligro en el ensayo para yo huir, peligro en el ensayo para descubrir que tú eres masa peligrosa. Tú eres más que masa, pero peligrosa, masa, pero peligrosa. Tú eres más que masa, pero peligrosa, peli, peli, peligrosa. Tú eres más que masa, pero peligrosa, masa, pero peligrosa. Tú eres más que masa, pero peligrosa, peli, peli, peligrosa. Les recuerdo que tenemos las actividades desde hoy domingo, que ya se está realizando el domingo de Casa Abierta aquí en la Casa de la Cultura, en el Ágora. También les recuerdo que en la Plaza Grande al mediodía va a presentarse la cantata popular con bandas de pueblo, danza y coros. El concierto de música sacra con la banda municipal en la parroquia de Gualea, para los amigos de Gualea que se encuentran en el noroccidente, La Delicia. Esto ya pasó, así que espero que lo estén disfrutando. Igual el Festival Internacional de Música Sacra va a estar en Guayaquil Consort en la Iglesia de Miraflores a las 6 de la tarde, la entrada es libre. El lunes el recital del grupo Guasipungo Salmos Responsoriales Populares en la Iglesia de San Diego a las 7 de la noche. La cantata popular con bandas de pueblo, danzas y coros en el Parque Central en Pifo, esto es en el Valle de Tumbaco, a las 7 de la noche. El concierto de música sacra, igual con la banda municipal, en la iglesia de Huangopolo, en el Valle de los Chillos, a las 7 de la noche. Va a estar también con el festival de música sacra, con la clase magistral de la Ritirata de España, en el Teatro Variedades de Ernesto Albán, esto es en la Plaza del Teatro, a las 11 de la mañana. El festival, y seguimos con el Festival de Música Sacra en el Conservatorio de Música Nacional a las 2 de la tarde, la entrada es libre. En la capilla del Museo de la Ciudad a las 6, la entrada igual es libre. Vamos a tener música temprana de Holanda en el Teatro Sucre a las 7 y media de la noche. En la iglesia de Rumiñahui a las 7 de la noche. El 15 igual la cantata popular en las canchas de la ciudad del ejército número 1, junto a la iglesia a las 7 de la noche. El festival de música sacra en el conservatorio nacional de música a las 2 y media, en la iglesia de la compañía a las 7 y media de la noche. con la banda municipal en la iglesia del 15, Valle de Tumbaco, a las 7 de la noche. Esto es el día martes 15. El jueves 17 tendremos el concierto Huellas con Sandra Bonilla en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura a las 7 y media de la noche. La entrada es libre. El domingo 20 estaremos con el recital Grupo Rupay de los Andes de Dios en la vía activa Calderón. Esto es en el sector de Calderón a las 10 de la mañana. Igual, la entrada es libre. La cantata en el Parque de Calderón. El recital, procesión y fiestas de domingo de resurrección en la parroquia del Cristo Resucitado. Esto es en la Quito Sur, 9:30 de la mañana. Estas son las actividades que tenemos por Semana Santa. Igual recordarles la invitación que nos hicieron la Corporación Humor y Vida, Un Sueño Soñado, en la Casa Humboldt. Todos los fines de semana, recuerden que este fin de semana va a ser 2x1, $5 el aporte. El próximo fin de semana es 2x1, $5 el aporte. Asistan, vayan, diviértanse. Tenemos muchas, muchas actividades. Igual si prefieres otras alternativas, les recuerdo que vamos a estar hasta el 20 de abril con la exposición Fusiones Hilográficas de Wilfrido Acosta. Este es en el Centro Cultural Benjamín Carrión, a las de 8 a 6 de la tarde. E igual la exposición Antología de Eduardo Villasís, Galerías Bajas del Centro de Arte Contemporáneo, de 9:30 a 5 de la tarde, igual entrada libre. Ya hasta el 27 de abril la exposición La Fragua de Cantuño en el Museo de Arte Colonial, de 9 a 4 de la tarde, de martes a sábado, la entrada es libre. Y si quieres más información, puedes llamar al 22-23-391, extensión 3-7-3-2-1, perdón. Esas son las actividades que tenemos. Una agenda muy extensa. Igual lo puedes encontrar todas las actividades en la página de Facebook, como tu radio. Bueno, ya viendo la hora y por ahí que me están haciendo señitas. No, todavía, sigo con mi agenda cultural. Un ratito. Un saludo para Wilfrido Acosta, que fue mi maestro de grabado en los primeros años de la Facultad de Artes. Un saludo para él. Así que nos recomiendo. Ver su muestra. Nos recomendamos la exposición. Muy técnico, ¿no? Me enseñó mucho de la técnica. Y tenemos, bueno, esto ya se inauguró del 9 hasta el 18 de mayo, la exposición del maestro Servio Zapata en el Centro Cultural Iquimbí, en el pabellón principal, de 9 a 5 de la tarde, martes a domingos. Y del 11 al 20 de abril no nos podemos perder la Feria de la Fanesca y Arte Religioso Popular en la Plaza Cívica Eloy Alfaro. Esto es al sur de Quito, de 10 a 8 de la noche, la entrada es libre. Y del 16 al 17, Feria de Fanesca y Arte Religioso Popular en los patios de la Administración Los Chillos. Del 16 al 19 de abril, Feria Gastronómica, Dulces Tradicionales y Música Sacra en el Centro Comercial del Ahorro, La Merced, entre Cuenca y Olmedo y Mejía, de 9 a 6 de la tarde. Sí, la entrada libre, la información 099-877-0860 con Miriam López. Sí, cuñita, ahí vamos a estar presentando Munani mañana, 12 del día, a bailar y zapatear. Vamos, y también a disfrutar la comida y los dulces. Eso, ahí vamos a estar ahí. ¿Dónde? Y del 23 de abril al 24 de mayo, la exposición fotográfica Ficciones en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de 9 a 7 de la noche. Estas son las actividades. ¡Ay! Les recomiendo. Yo ayer, el día de ayer, estuve aquí en la biblioteca del Ejido. Es de 11 a 12 de la tarde. Tienen una actividad de lectura para niños. Muy recomendado. Y el martes 22, el Yaku Parque Museo del Agua nos invita a Pachamama. Visitemos la exposición. La hora es a las 12 al mediodía. La entrada cuesta $3 adultos, $2 estudiantes, $1 niños y tercera edad. Ahora sí, mandemos con una canción. Ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias por haber venido. Yo soy La Cachita desde este Quito Bipolar. Nos estamos escuchando. Otra vez un saludo otra vez a los maestros. Gracias por el día a día, por las actividades que ellos tienen, y bueno, eso es por ahora, ¿no? Y la Semana Santa, como full fanesca, porque es deliciosa, me encanta. Gracias, chao a todos. Un saludo a Cevitas por su cumpleaños, y a todos un abrazo, que disfruten, que se relajen y que tengan una Semana Santa muy renovada, muy relajada. Gracias. Bueno, igual despidiéndonos por un momento hasta el próximo domingo. Igual que tengan una feliz Semana Santa, si se quiere, coman mucha fanesca, cumplan todas las actividades que les ha dicho la Cachita. Y pues es todo, pues una muy buena semana. Y si quieren saber más sobre nuestra agenda cultural, pueden encontrarnos en Facebook como Tu Radio y en Twitter @como_tu_radio. Un abrazo igualmente otra vez a Gladys Cusco a la distancia, un feliz cumpleaños. Nos vamos a ir, un feliz día para todos los maestros, un abrazo, nos estamos escuchando por el 940M o www.casadelacultura.com.gov.es. Les dejamos con Papá Changó, Los Rabanes y el tema Yo No Quiero Ser Como. Papá Changó, Los Rabanes, y yo no quiero tu amor. No quiero una noche de pasión. Tenemos más cosas que hacer. Por el momento damos fin a este programa. No olvides escucharnos todos los domingos a partir de las 9 de la mañana. Por la 940M, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestra casa, nuestra radio. Nos oímos.